Bueno, René, estábamos hablando recién de esta información que teníamos aquí de las Fuerzas Armadas en la provincia de Jujuy. Estamos con también una persona, un dirigente de trabajadores municipales de acá de Jujuy, que están participando de algunas asambleas allá en La Puna. Y lo vamos a saludar a Santiago Ceilán para que nos cuente también, bueno, por supuesto que él también ha podido ver esta situación que se está desarrollando en la provincia de Jujuy. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, estamos en La Quiaca ahora. Y bueno, le agradecemos la comunicación. Bueno, contanos qué es lo que se ve allá en la Puna, en la quebra, en la Quiaca, en Yavi, toda esa zona que, bueno, mañana también va a ir ahí el presidente Mauricio Macri, ¿no? Claro, lo que están anunciando, el gobierno de Morales está anunciando con bombo y platillo que va a haber un despliegue militar para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas, y otras cosas, el terrorismo, para hacer ayuda comunitaria. Bueno, todo eso es falso. Lo que se está viendo acá es parte de algo mucho más grande, que es un acuerdo del gobierno nacional que suscribió con el ejército de Estados Unidos en noviembre del 2016, que en la cual habilita a las Fuerzas Armadas del Estado de Georgia a generar instrucción militar a los oficiales y a cuadros argentinos, digamos, a tropa argentina, y lo habilita también a una injerencia total. O sea, porque ese acuerdo también está incluido que en caso de ser necesario, tropas norteamericanas pueden actuar en territorio nacional y desconociendo las voces de mando de los generales argentinos, desconociendo toda la Constitución Nacional, Sí. y esto es lo que ha habilitado Macri. Además, los norteamericanos plantean el establecimiento de bases militares en lugares estratégicos como Neuquén, que está a Vaca Muerta, que está el petróleo y el gas no convencional, en Jujuy, por el litio, y en Misiones, por el acuífero Guaraní. Dicen que van a combatir desastres naturales, es todo mentira. Básicamente, es algo terrible. Nosotros estamos muy preocupados, nos hemos acercado a La Puna a dar a conocer esta realidad. Tenemos contacto a nivel nacional, incluso de oficiales retirados que nos han entrado en contacto. Hay distintos grupos de oficiales militares retirados que nos han dado esta información también, Sí. y la queremos hacer pública, porque esto tiene que ver con la entrega de la soberanía al ejército de Norteamérica y a las políticas norteamericanas. Lo disfrazan de otra cosa. Acá lo que está pasando con este decreto ilegal, inconstitucional de Macri, que van a anunciar mañana, realmente es un cambio de época, porque no, había un acuerdo entre todos los sectores políticos y sociales desde el retorno a la democracia en separar de manera tajante la defensa y la seguridad interior. La defensa era un objetivo y responsabilidad del ejército, o sea, defendernos de ataques externos. Y la seguridad interior, la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, todo lo que es control de emergencia, de catástrofe, ayuda comunitaria, todo lo que están poniendo ahora como objetivo el ejército, viola las leyes de defensa y de seguridad nacional, porque esos objetivos son para las fuerzas de seguridad. Y el problema es mucho más grande porque habilita también a la posibilidad de que usen el ejército para reprimir conflictos sociales en caso de que sea necesario. O tener incursiones militares en países sudamericanos. Las tropas nuestras argentinas pueden estar sometidas a aventuras militares en países hermanos latinoamericanos bajo mando norteamericano. Claro. Entonces, es una situación tremenda. Todo esto que digo está refrendado en distintos acuerdos que está suscribiendo el gobierno nacional con el gobierno de Israel, con la DEA, con el FBI, con la FBI, con la CIA. Estos acuerdos son de injerencia, son de cumplimiento obligatorio, no solo para este gobierno, sino para los sucesivos. Nosotros, la Asamblea Popular de La Puna, está diciendo no a la base militar. Entendemos que el narcotráfico se combate en primer término combatiendo el lavado de dinero, en la cual es dirigentes nacionales del partido gobernante y de los del partido opositor, de todas las fuerzas, están involucrados en el lavado de dinero. Se combate con el control de los precursores químicos. ¿Qué son los precursores químicos? Sepa la audiencia que Argentina es uno de los países que más fabrica precursores químicos, que son los componentes para la fabricación de estupefacientes y drogas. Por ejemplo, el éter. El éter es muy empleado para la fabricación de cocaína. Bueno, uno de los máximos productores en Sudamérica de éter es la Argentina. Pero no hay ningún control sobre las fábricas que producen los productos químicos para la fabricación de droga. Y eso no se combate con el ejército. Tiene que haber, digamos, organismos como el Cedronar controlando eso. El tema del lavado de dinero tampoco se combate con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Se combate con unidades fiscales, jueces, jueces y una policía especial para el combatir esos delitos de robo de mano de guante blanco. Claro. Y después lo otro es el control de las empresas de transporte y del de cargas y de pasajeros en zona de frontera. Bueno, eso no se combate con el ejército. Es toda una, realmente es una puesta en escena en la cual la UCR, el Partido Radical, encabezado por el gobernador Morales, está haciéndole, realmente está avalando toda esta política que va en contra de los principios democráticos que estableció el doctor Raúl Alfonsín, de separar tajantemente la defensa y la seguridad interior. Bueno, nosotros, acá en la Asamblea Popular de La Puna, yo ahora hablo en nombre de este espacio que se ha creado para decirle no a la base militar. No es que somos antimilitaristas. Entendemos que el ejército tiene que tener un rol en defensa de la patria, en defensa de los intereses nacionales, en defensa de los recursos naturales que hoy están en manos extranjeras, y en vez de hacer eso se ponen a disposición del ejército norteamericano y del gobierno traidor a la patria de Morales y traidor a la patria de Macri, para hacer todo este tipo de para abrir todo un abanico de posibilidades de ataques. Se abren un montón de posibilidades. Podemos estar metidos en adelante, en los años venideros, en incursiones militares en países hermanos, que, por ejemplo, el Estados Unidos declare como estado fallido, ¿no? Sí. Estados Unidos va a declarar algún país sudamericano como estado fallido y ahí va a usar las tropas argentinas para hacer incursiones militares. Una verdadera insensatez, más teniendo en cuenta que los pueblos del norte del norte del país, teniendo en cuenta que los pueblos que constituyen la patria, digamos, toda la Sudamérica, son pacíficos, nos están metiendo en una cuestión, en una injerencia militar que no tiene nada que ver con una cultura de paz que queremos hablar, y no tiene nada que ver con esto que enarbola el gobierno de Morales, de la paz, la unión y el trabajo, ¿no? Santiago, por eso realmente estamos repudiando esto, ¿no? Sí, Santiago, yo te quería preguntar si es que mañana, como es el acto ahí en Llavichico, ustedes van a, como la Asamblea Popular de La Puna, se van a manifestar mañana también, o van a... Claro que sí. La Asamblea Popular de La Puna está constituida por sindicatos, por organizaciones sociales, por centros vecinales, por excombatientes de Malvinas, por comunidades originarias. Hoy tenemos una reunión. No puedo decir el lugar porque realmente están bastante preocupados que el pueblo se entere de lo que estamos hablando, y que haya repudio y rechazo, y se plantean una protesta pacífica al costado de la ruta, sin cortar ruta, sin quemar goma, sin hacer ningún tipo de acción que vaya en contra, en choque, pero sí manifestar, ejerciendo el derecho al reclamo, ejerciendo el derecho a repudiar. No podemos realmente dejar pasar esto. Una base militar que en el futuro esté consolidada, que está monitoreada por Norteamérica, y además también hay un tratado entre el gobierno nacional y el ejército de Israel. Ustedes sabían, no sé si sabían, pero el esposo de Patricia Bullrich es del Servicio de Inteligencia Israelí, de la Mossad, y todas las cámaras, toda la vigilancia que están poniendo en el país, todas las cámaras para vigilar, vienen de Israel y las manejan y las monitorean desde Israel. El control de frontera, todo eso, también está en manos extranjeras. Bueno. Entonces el monitoreo es terrible. Entonces nosotros entendemos que la única manera de revertir esto es con el pueblo, divulgando. Queremos discutir incluso y debatir con oficiales, queremos debatir, sabemos que sí, el ejército, ¿no?, de coroneles para abajo, están planteando una discusión muy fuerte, están en contra del decreto de Macri. Hay oficiales actualmente en actividad, no pueden salir públicamente porque los cesantean, pero hay oficiales que están en contra de esta injerencia, de que los regimientos sean objeto de especulación inmobiliaria. Van a vender toda la tierra de los regimientos a lo largo del país, van a quedar unidades más reducidas. Toda una serie de situaciones que avanzan sobre la pérdida de soberanía y la pérdida de integridad realmente de independiente. En este caso, hay algo, un hecho anecdótico que es terrible. Macri viene un 17 de agosto en la conmemoración del paso a la eternidad del general Don José de San Martín a hacer un acto militar de provocación, porque lo va a hacer el Xavi Chico sobre la frontera con Bolivia, es una provocación hacia Bolivia, y en contra de los ideales sanmartinianos de unidad y hermandad de los pueblos sudamericanos y de independencia del yugo colonial español. Bueno, nosotros ahora tenemos yugo colonial norteamericano, israelí, realmente, y estamos en el juego y se abre la hipótesis de una posible agresión a los países hermanos sudamericanos, ¿no? Una locura, claro, verdaderamente. Bueno, Santiago, te agradecemos la información y también, bueno, vamos a estar en contacto de lo que resuelva la Asamblea Popular de La Puna.